¿Qué nos interesa finalmente a nosotros en esta historia del régimen de poder somatopolítico soberano? Os decía, por una parte, efectivamente, espacialización del poder en términos de interior-exterior, dentro-fuera. Por otra parte, esa relación de muerte con las máquinas simples. Y ya veréis por qué las máquinas simples os interesan. O porque una historia de las máquinas tiene algo que ver con esa historia somatopolítica. Fundamentalmente, ¿qué cuerpo produce en este conjunto de técnicas de la muerte? Bueno, si seguimos de manera estricta a Foucault, el cuerpo que producen es fundamentalmente un cuerpo plano, una superficie de inscripción. Es una piel. Y esto tendrá consecuencias también muy importantes. Pensad que este cuerpo del que hablamos, soberano, es un cuerpo, en principio, anterior al siglo XV, por ejemplo, por tanto, anterior a las prácticas anatómicas. ¿Qué quiere decir? Es decir, anterior a la transformación del interior del cuerpo en un interior visible. Por tanto, es un cuerpo que no tiene interioridad. ¿Me seguís? Es decir, ¿no? Vais a ver que estoy intentando establecer diferencias entre el cuerpo premoderno y el cuerpo moderno que aparece a partir del siglo XVII. Veremos que la Revolución Francesa, pero también el proceso de expansión colonial, son el punto de articulación crítica importante. Hablaremos del cuerpo moderno como un cuerpo, vais a ver, un cuerpo absolutamente lleno de órganos. Un cuerpo en el que vais a ver las técnicas biopolíticas como técnicas de producción de la vida son también técnicas de invención y proliferación de órganos. Y haré esta historia con vosotros de manera más detallada. Fundamentalmente, el cuerpo premoderno es un cuerpo prácticamente sin órganos. No en el sentido de Luciano del término, sino en un sentido estrictamente anatómico del término. Es un cuerpo con humores, un cuerpo fundamentalmente habitado por un alma, pero fundamentalmente plano. ¿Cómo entra en relación, cómo las técnicas de poder y los regímenes de verdad entran en relación con ese cuerpo? A través de técnicas que son técnicas de dar la muerte, pero que son fundamentalmente técnicas de inscripción. Por ejemplo, la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Es una técnica de marcaje o de demarcación, de inscripción en el cuerpo, que va a inscribir de manera muy precisa, en particular, la masculinidad en el cuerpo, a través de la incisión de la piel. Y vais a ver, no de cualquier piel, sino de la piel del prepucio. Es decir, de la piel del pene. Y vais a ver que esto no es casual, puesto que, y ahí vamos a empezar a darle vueltas a Foucault con Silvia Federici y con el feminismo, el cuerpo soberano, fundamentalmente, es un cuerpo masculino, es un cuerpo que se define, vais a ver, por el pene, precisamente. Por el pene, no tanto como órgano, vais a ver, sino en su relación trascendental, y no quiero llevaros a la confusión con términos, pero para aquellos que venís de filosofía, bueno, y para los que no, ya vais a ver por dónde voy, con su relación trascendental, con un régimen de saber que es fundamentalmente teológico. Insisto, el poder soberano como poder de dar la muerte es un poder de emanación teológica. Ese poder que es vertical, fundamentalmente vertical, literalmente desciende desde el ámbito espiritual y se encarna en la figura del Padre. Se encarna en la figura del Padre. De manera que el cuerpo soberano es el cuerpo paterno. ¿Y por qué os decía la circuncisión? Porque entre los regímenes de representación y los regímenes de verdad soberanos, fundamentalmente los regímenes dominantes son de origen teocrático. Es decir, se trata fundamentalmente de lenguajes, de narraciones, de mitologías, de carácter religioso, y fundamentalmente trascendente. Es decir, que pensarán el origen del poder situado fuera del ámbito corporal. Por tanto, un poder de emanación teológica que se encarna, fijaos, en la figura del rey soberano y al mismo tiempo en la figura del pater familias, del padre. Os decía, ese cuerpo es un cuerpo largo, un cuerpo que es superficie de inscripción sobre el que el poder escribe su ley, de alguna manera, y la escribe fundamentalmente marcando la piel o a través de técnicas de destrucción del cuerpo. Si leéis Vigilar y Castigar, veréis que Foucault concede una importancia fundamental a el paso de la gestión del cuerpo leproso a la gestión del cuerpo pestiferado o pestífero o con la peste. ¿Por qué? Porque fijaos que si el cuerpo soberano es sobre todo una piel, una superficie de inscripción, evidentemente la partición entre vivo y muerto, esa partición que veíamos en espacialización del poder, era la de dentro y fuera, va a inscribirse en la piel y a través de la piel. Y no es, por tanto, llamativo que la enfermedad que caracteriza el régimen soberano sea la lepra. ¿Me seguís? Y vais a ver que, por tanto, va a haber una relación que yo diría no es una relación de determinismo causal, sino una relación de complicidad somatopolítica entre técnicas del poder y patología corporal. Por tanto, el cuerpo leproso no es el cuerpo pestiferal, que no es el cuerpo con cáncer, que no es el cuerpo seropositivo. ¿Me seguís? Y quizá, y es lo que intentaré mostraros, hay una relación estratégica particular entre, por ejemplo, el cuerpo seropositivo y las técnicas farmacopornográficas de producción somatopolítica. Bueno, la lepra todavía existe. La lepra todavía existe. Y vais a ver que precisamente esa es una de las complejidades con las que estamos confrontados. Es decir, lo que voy a intentar mostraros es que el régimen de producción somatopolítica no ha desaparecido, sino que ha entrado en relación de alianza estratégica y de conflicto con el régimen disciplinario y con el régimen farmacopornográfico. Bien, vayamos ahora a repensar desde la historia feminista o desde el feminismo este régimen soberano. Primer elemento, fijaos, si el cuerpo central, y vais a ver por qué, os diré de manera más explícita por qué, os decía, si el poder soberano se encarna en la figura del rey y por emanación y distribución vertical en la figura del paterfamilias. El padre y ese régimen que con el feminismo vamos a denominar patriarcal, el padre ya no se define como aquel que da la vida, sino aquel que tiene derecho a dar la muerte. Y creo que repensar el patriarcado como el conjunto de técnicas tanatopolíticas de producción del cuerpo, fijaos, me da la impresión que puede tener un conjunto de consecuencias en términos políticos extraordinarios. ¿Por qué? Porque fijaos que si esa institución que llamamos paternidad, primer elemento, esa institución que llamamos paternidad es de origen premoderno. Es de origen premoderno. Vais a ver, es de origen soberano. Y además no se define por técnicas biopolíticas, se define por técnicas específicamente tanatopolíticas. Por tanto, lo que estoy intentando deciros es que la masculinidad premoderna es pensada como, es decir, el poder soberano de la masculinidad premoderna es pensado como una técnica tanatopolítica, como una técnica de la violencia. Es decir, que ser padre en un régimen soberano significa tener el derecho de vida y muerte sobre sus súbditos, lo que incluye, evidentemente, los animales, y esta cuestión sería más compleja, pero también las mujeres y los niños. Que el poder soberano, como poder masculino y como poder patriarcal, sea el poder de dar la muerte, tendrá unas consecuencias hasta hoy que son de una envergadura extraordinaria. Y me da la impresión sin las cuales no entendemos nada de lo que pasa todas las semanas, no solamente en el contexto español, sino en el contexto mundial. Es decir, ¿cómo es posible? Es decir, ¿cómo es posible que en principio, en sociedades democráticas, neoliberales, avanzadas, todas las semanas una mujer sea asesinada en el contexto, en principio doméstico, conyugal? Pero qué curioso. Qué curioso. ¿Cómo es posible? Si la situación fuera la contraria, fijaros, imaginaos que un hombre, que, claro, es que en principio, si la situación fuera la contraria, en principio el matrimonio heterosexual se habría prohibido, y hace tiempo, sería prohibido como una institución de alto riesgo, en principio. Y claro, bueno, pues evidentemente debería ser así, cuando uno entra en una relación, ya va a saber que no solamente es heterosexual, sino que... Una de las cosas que intentaré deciros es que, evidentemente, las formas, es decir, las técnicas del poder somatopolítico no están biológicamente atadas al cuerpo masculino. ¿Me seguís? De manera que, por ejemplo, es posible que en instituciones de domesticidad o que tienen que ver con la pareja, el matrimonio, etcétera, etcétera, estén operando un cierto número de técnicas tanatopolíticas. Y eso es una de las cosas que nos hace sufrir de una manera horrorosa y que pasamos todo el día que si no sé por qué estoy, pero por qué me busco a esta pareja, porque estoy en pareja, Bueno, porque es posible que esa institución que llamamos pareja y que tiene que ver precisamente, ya vais a ver, con técnicas de apropiación, porque el poder soberano se manifiesta fundamentalmente como opresión, sumisión y apropiación, Esas son las formas específicas, digamos, las técnicas soberanas que van hasta la muerte, si queréis, pero que evidentemente no siempre van hasta la muerte, porque incluso, es decir, incluso al poder más bárbaro le interesa tener sujetos en los que poder operar sus técnicas de poder, ¿me seguís? Es decir, hasta el poder más bárbaro, digamos, duda en exterminar completamente aquellos sujetos con los que ejerce un cierto tipo de poder, ¿no? Que luego se queda solo, digamos, ¿no? No, pero esto es importante, porque ya vais a ver que las modificaciones, las transformaciones de las técnicas de poder que aparecen a partir del siglo XVII tienen que ver precisamente con eso. Es decir, bueno, es que a lo mejor las técnicas tanatopolíticas son de alto coste. Claro, es que si uno cree la marinera, es que si uno se mete a exterminar su población, fijaos, es decir, esto es una tarea que tiene un coste social importante, es decir, que uno se queda sin fuerza de trabajo. No, pero esto es fundamental en la historia del capitalismo. Esto es fundamental, es que no hay capitalismo sin transformación de las técnicas tanatopolíticas. ¿Me seguís? Porque en un momento dado, claro, es decir, cuidado, si repensamos las técnicas tanatopolíticas en términos de beneficio económico, aquello es una catástrofe, ¿os dais cuenta? ¿No? Puesto que es un enorme desgaste de aparatos políticos cuyo beneficio es finalmente la muerte, la exterminación. Y bueno, os decía, con esa historia de las parejas, de no sé qué, de no sé cuál, es decir, bueno, es que a lo mejor debemos comenzar a repensar un conjunto de instituciones cuya tradición es realmente incluso premoderna y cuyas técnicas son simplemente tanatopolíticas. Es decir, hacerse la vida imposible de la mañana a la noche. Es decir, esta es la cosa, ¿no? Esta es la cosa. Y el que no tenga experiencia de esto, lo diga. Bueno, pues algo de todo esto habrá que ir repensando. Porque, bueno, esas técnicas, que son técnicas de muerte, insisto, son técnicas de la guerra, fundamentalmente. Son técnicas de la guerra. Es decir, la práctica política soberana, por definición, es la práctica de la guerra. Entendida, la guerra entendida como técnica de dominación. Y por tanto, como la relación específica entre el soberano y su súbdito, por definición. Como es esto de la maté porque era mía, ¿no? Es esto. Es exactamente eso. Ese es el modelo patriarcal de la sexualidad. Y ya vais a ver que lo que voy a intentar, la hipótesis que voy a intentar evocar aquí con vosotros, es que el movimiento feminista, tal como emerge durante el siglo XVIII, y digo esto, todos venís aquí de asambleas feministas, o casi todos, pero digo esto porque nuestra historia del feminismo tiene una falta de archivo tal y una falta de transmisión tan grande que incluso en los movimientos feministas, bueno, yo me encuentro constantemente con gente que no tiene ninguna idea de dónde viene la práctica feminista, es decir, cuándo comienza, en relación con qué técnicas del poder de alguna manera se explicita y se desarrolla, ¿no? Es decir, y está claro que no serán nuestros amigos del PP que vendrán ahora, que nos van a hacer unos cursillos especiales de historia del feminismo, ¿no? Y por eso me da la impresión que cada grupo feminista debería tener su propio laboratorio crítico y su propio archivo. Esto debería ser como una de las tareas que no hay posibilidad. Claro, no hay posibilidad, por una parte, decía, evidentemente, vuestra biblioteca de instrumentos críticos, y por otra parte, ese proceso de archivo, de alguna manera, ¿no? Es decir, de producción del futuro, de invención del futuro. No solamente, cuando digo archivo, no me refiero a recoger lo que se va haciendo únicamente. El feminismo, por tanto, el feminismo, es decir, insisto, en esta asamblea quizá sea innecesario decirlo, ¿no? Pero sabéis que el feminismo es un movimiento contemporáneo de la Revolución Francesa. Esto es importante saberlo para nosotros. Es decir, por tanto, estamos trabajando con un movimiento y un conjunto de prácticas políticas que son, cuya raíz es típicamente moderna, occidental, y ya vais a ver además que desde mi punto de vista representa una crítica del poder soberano semejante a la que el movimiento de la Revolución Francesa y de las revoluciones democráticas en su conjunto hacen de otras estructuras del poder soberano que no son únicamente las del poder patriarcal. ¿Me seguís? Sabéis, el primer movimiento feminista, que no se denomina a sí mismo feminista, es el movimiento de ciudadanas, de las ciudadanas. Es decir, un movimiento que solicita la expansión de eso que comienza a inventarse en ese momento, que es la esfera pública. La expansión del horizonte de la esfera pública y la posibilidad para las mujeres de habitar como agentes políticos la esfera pública. Por tanto, os digo, un movimiento que se denomina a sí mismo ciudadano, de ciudadanos. Y puesto que estamos en esta historia del feminismo, querría preguntaros si alguno de vosotros sabe cuál es el origen de la palabra feminismo. El origen de la palabra feminismo. ¿De dónde procede? Un artículo de periódico que se estaba metiendo en su tala, una serie de mujeres que estaban reclamando. Casi. Los que iban, ¿no? Casi. Fijaos que. Fijaos. Os cuento porque esto para nosotros, es decir, para aquellos que trabajamos en el ámbito de la práctica política feminista, es casi del nivel de vergüenza colectiva. Con lo cual, sin que nadie nos oiga, nos vamos a hacer este pequeño ejercicio de genealogía política juntos. Porque además me da la impresión que saber en qué contexto se inventa la noción del feminismo y cuál es la deriva que la lleva a convertirse en una noción política es crucial para nosotros. Ya veréis por qué. Fijaos, y os he traído el texto, aunque está en francés, y voy a intentar hacer una especie de traducción simultánea. Aquellos que sois traductores profesionales, aquí tenéis un buen texto. Si queréis, os propongo un ejercicio que podamos hacer. Vosotros traducís esto y luego ya veremos, lo publicamos en la página de la UNIA o lo que queráis. Porque creo que merece la pena que este texto sea conocido. Fijaos, la noción de feminismo es una noción médica. Tela, Marielita, es una noción médica. Exactamente de la misma manera que la noción homosexualidad, que la noción transexualidad, ¿vale? Es una noción médica. Me estoy adelantando a mi propia genealogía política que os había previsto, porque evidentemente cuando os digo una noción médica es una noción biopolítica, moderna, que aparece en el siglo XIX. Y fijaos, más curiosamente, y me interesa de manera particular también por la historia política del cuerpo, es una noción, yo diría, intensamente somatopolítica, es una noción que va a construir y pensar fundamentalmente el cuerpo, y ya veréis en relación con qué. El autor que la inventa es un francés, un médico francés, que se llama Fernand de la Cour, tiene además un pronombre muy aristocrático. Y el texto en el que aparece por primera vez esta noción es un texto de patología, es decir, un texto de medicina, y más concretamente un texto acerca de la tuberculosis. Este es el contexto exacto en el que aparece por primera vez la noción de feminismo. El texto se llama Del feminismo y del infantilismo, del feminismo y del infantilismo en los tuberculosos. Esa es la primera vez que la palabra feminismo aparece, en 1871. Nos dice Fanon de la Cour, que como os digo, es por tanto un médico que trabaja en un hospital de tratamiento de la tuberculosis en 1871 y que escribe este texto, que es un texto de diagnóstico y de tratamiento de la tuberculosis. Traduzco de manera un poco rápida y salvaje este texto, que digo merecería una traducción más detallada. Dice Fanon de la Cour, el infantilismo persistente y el feminismo son fenómenos que se encuentran siempre en el cuerpo tuberculoso. El infantilismo y el feminismo. Fabuloso, ¿no? Pero no en todos los casos, a pesar de que nos acaba de decir que en todos, pero ahora nos dice no en todos, sino solamente en aquellos individuos que padece la tuberculosis de forma hereditaria. Dice, se constata en un gran número de tísicos, ¿os acordáis que antes se hablaba de la tisis, no? En un gran número de tísicos que padecen la tuberculosis de forma hereditaria, es decir, al mismo tiempo transmitida por el padre y la madre, que presentan una serie de rasgos infantiles y feministas. Se trata, dice, de una herencia complicada, tal cual. Dice, si le sujeto el tuberculoso es un hombre, el cabello y las pestañas son muy finos. Las pestañas son largas y se parecen a las de las mujeres. La piel es blanca, muy fina y muy suave. El panículo adiposo subcutáneo está muy desarrollado y, por consecuencia, los contornos presentan una molez, una blandura, ¿no?, considerable. De la misma manera, los rasgos de la virilidad se ven afectados. Se constata falta de la barba en el labio superior, en el mentón y en otras regiones de la cara. Lo que da al rostro una apariencia femenina. Los dientes, casi siempre, aparecen como dientes de leche. En todos los casos, y sobre todo sexualmente, el individuo presenta un retraso considerable. Por ejemplo, los órganos genitales del hombre tuberculoso son remarcablemente pequeños. Así, un hombre de 25 años, de media talla y de una corpulencia normal, tiene un pene de un niño de 12 años y los testículos son microscópicos. Por el contrario, las mamas, que en el hombre normal serían rudimentarias, aquí adquieren un volumen considerable, lo que da una apariencia tanto más femenina al cuerpo tuberculoso. Este es el contexto en el que aparece la noción de feminismo. Este es el contexto. 1871. Por tanto, ¿qué es el feminismo? ¿Qué es el feminismo en 1871? Es una patología del cuerpo, en principio efecto secundario de la tuberculosis, que consiste, que tiene como si queréis, como signos más claros, la feminización del cuerpo masculino. La feminización del cuerpo masculino. Por tanto, en la noción misma, en la invención de la noción misma de feminismo, vais a ver, aparece ya de forma crítica la tensión entre la masculinidad y la feminidad. Y evidentemente, la feminización del cuerpo masculino aparece como una patología, en este caso asociada a la tuberculosis. ¿Qué va a ocurrir? Fijaos, curiosamente este texto, que es un texto médico, va a tener un cierto éxito mediático en la época, es decir, siendo los medios de la época, evidentemente, que dialogan con el discurso médico, la prensa, fundamentalmente. Y lo que va a ocurrir es que el hijo de Alejandro Dumas, que es comentarista, es decir, es periodista, ¿no?, casi un blogger, podríamos decir, en la época, puesto que está escribiendo prácticamente de manera cotidiana todo lo que ocurre en el ámbito francés en ese momento muy intenso, digamos políticamente, de contestación, puesto que hay una vuelta al régimen monárquico, ¿sí?, en el contexto francés, y por tanto todo un caldo de cultivo prerrevolucionario de la comuna, etc. Pues fijaos, curiosamente, Alejandro Dumas, hijo, periodista, blogger, diríamos, antes de tiempo, lo que va a hacer es que va a retomar la noción médica de Fanon de la Cour para denigrar el trabajo político de aquellos hombres que apoyan la causa de las ciudadanas. Y por tanto aparece una segunda utilización, un segundo uso de esa noción de feminismo, que ya no es un término de patología médica, sino que es un término de crítica política, ya en principio, y que sirve por primera vez, fijaos, y de manera muy importante e interesante, me da la impresión, para calificar no a las ciudadanas ellas mismas, a ese grupo de mujeres que defienden la reorganización del espacio político democrático francés tal que se lleva a cabo después de la Revolución Francesa, que como sabéis va a excluir de nuevo a los hombres, a las mujeres, a los extranjeros, a los niños, etcétera, etcétera. Pues bien, lo que va a hacer Alejandro Dumas hijo es tomar esa noción para denigrar el activismo político, la práctica política de aquellos hombres, de manera interesante, fijaos, no las ciudadanas ellas mismas, sino de aquellos hombres que apoyan la causa de las ciudadanas. Y dirá, estos hombres no son más que feministas, son feministas. Es decir, ¿son qué? Son hombres que, por la proximidad con ese movimiento de ciudadanas, corren el riesgo de una patología. Fijaos, es decir, son semejantes a los feministas tuberculosos. Ese es el origen estricto de esa noción con la que nosotros trabajamos constantemente. No será sino un par de décadas después, cuando el movimiento sufragista se reapropia de esa noción para calificar el conjunto de prácticas que precisamente demandan la reorganización del espacio democrático. Pero fijaos, ya ese es un tercer momento crítico. ¿Me seguís? Es decir, bueno, y esa deriva, podríamos hacer la historia de esa noción, esa deriva continúa hasta hoy. Esa no es una noción fija, es una noción que está cambiando constantemente. Algunos elementos, y luego veréis cómo voy a reescribir esta microhistoria del feminismo dentro de nuestra historia de regímenes políticos. Un elemento importante es que se trata de una noción médica y que, curiosamente, fijaos, la práctica totalidad de las nociones con las que trabajamos en políticas sexuales provienen de los lenguajes médicos disciplinarios. Y esta va a ser una herencia con la que vamos a tener que luchar de manera muy específica. Eso hace que, por ejemplo, estemos en una proximidad muy estrecha con el ámbito de la salud, claro que sí, y con todo lo que serán las políticas de higiene, las políticas de gestión de la salud pública, etc. Vais a ver que a partir del siglo XVIII, ese es el ámbito en el que la masculinidad, la feminidad, la heterosexualidad, la homosexualidad se van a redefinir en un ámbito que es fundamentalmente de discursos médico-jurídicos disciplinarios. Incluso la noción misma de feminismo. Y segundo elemento que me parece importante, que esa noción de feminismo es una noción de patología corporal, desde el principio. Por tanto, lo que nos permitiría a nosotros decir que, vais a ver, el feminismo puede pensarse, a partir del siglo XIX, como uno de los movimientos de contestación somatopolítica. Es decir, de contestación de las normas de construcción y de producción del cuerpo en la modernidad. Pero ya vais a ver cuál es la complejidad de ese movimiento, por tanto relativamente moderno, que es el feminismo. La complejidad es que, por una parte, trabaja, dialoga y critica de manera específica el conjunto de técnicas soberanas de producción del cuerpo premoderno. ¿Me seguís? Es decir, el movimiento feminista, tal como como ese movimiento aparece durante la Revolución y en los procesos posteriores a la Revolución Francesa, es decir, las sufragistas, los movimientos de ciudadanas, etc., es un movimiento de crítica de la definición soberana de la masculinidad. Por tanto, evidentemente que aparece como un movimiento de crítica del patriarcado. Bueno, pues hay feministas hoy contemporáneas, no sé si algunas de vosotras habéis visto, que siguen trabajando únicamente con este conjunto de gramáticas que tienen que ver con el patriarcado. No estoy diciendo que esas gramáticas no sean interesantes, lejos de no ser interesantes, son absolutamente necesarias, pero no son suficientes. Pues no son suficientes porque, curiosamente, no solamente el régimen tanatopolítico afecta y contribuye a la producción y a la normalización del cuerpo contemporáneo. Si fuera solamente el cuerpo tanatopolítico. Por ejemplo, una de las complejidades que veis en las campañas habituales estatales de lucha contra la violencia de género, os dejo imaginar unas cuantas, es cómo se sitúa esa institución que se denomina Estado, y que ya vais a ver, es una institución de raigambre claramente disciplinaria, biopolítica, tal como la conocemos en Occidente moderno, cómo se sitúa y cómo se articula con los poderes soberanos. Os lo digo rápidamente. Hasta hace muy poco tiempo, su articulación era una alianza estratégica. Es decir, ya vais a ver, el poder disciplinario había dejado la gestión de un conjunto de cuerpos y de un conjunto de espacios al régimen soberano. ¿Cuál es? El espacio doméstico y el ámbito de la colonización. La colonización, ¿qué es la colonización? Sino un conjunto de técnicas tanatopolíticas. Ese es el gran problema de la colonización también. Es decir, ahí durante el proceso de colonización, ya veréis, volveremos sobre este tema, hay una proliferación también de técnicas de gestión de la vida, no únicamente de técnicas de la muerte, sino también de técnicas de gestión de la vida. Pero fundamentalmente, la definición del poder colonial es soberana. Es soberana. Es decir, que de manera clara, El poder colonial se define como un poder que puede dar la muerte al súbdito colonizado, a diferencia de lo que ocurre en los regímenes democráticos europeos durante el mismo periodo, excepto durante la Segunda Guerra Mundial, que es un festival tanatopolítico, ¿no? Es decir, ya comienza con la Primera Guerra Mundial, pero la Segunda Guerra Mundial es un festival tanatopolítico. Y lo que nos dice, por ejemplo, en MSSA, que es un teórico, un escritor de la colonización y de la condición poscolonial, es que lo que sucede durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de exterminio es simplemente que se aplican a la población europea las mismas técnicas de muerte que se llevaban aplicando durante siglos en el proceso de colonización, pero que por primera vez resultan llamativas porque afectan a la población europea en sí misma. ¿Me seguís? Pero en principio, fijaos, con lo cual estamos empezando ya a trazar una cartografía de una modernidad que es extremadamente compleja. Extremadamente compleja. Es decir, que fijaos, es decir, vais a ver, lo que va a suceder a partir del siglo XVIII es que esas técnicas de producción del cuerpo, de producción de la subjetividad, que eran fundamentalmente técnicas de muerte, van a ir mutando y se van a ir convirtiendo en técnicas de gestión de la vida. Esas técnicas las vamos a denominar con Foucault, en principio, disciplinarias. Se podrían denominar de muchos modos, pero las vamos a denominar disciplinarias. Fijaos que es un cambio crucial. Con las historiadoras del feminismo marxista, entre otras Federici, pero no la única, diremos que ese también es el momento de expansión del capitalismo industrial. Y por tanto, una apropiación distinta del cuerpo como fuerza de producción. ¿Me seguís? Es decir, evidentemente, insisto, las técnicas tanatopolíticas son extremadamente caras en términos de economía nacional. Es decir, ejemplos tenéis muchos, ¿eh? Pero no sé, pensad en el caso del exterminio en Albania, pensad en el caso incluso del conflicto yugoslavo, sí, pensad en el caso incluso de la Guerra Civil Española. Es que, técnicas tanatopolíticas mantenidas de manera constante y ejercidas sobre la totalidad de una población, bueno, la cosa es difícil aguantarla mucho tiempo, ¿me seguís? Y sobre todo, cuando se pasa de una economía, podríamos decir, con Federici, por ejemplo, de tierras comunales, a una economía de cercamiento, a una economía de producción industrial, en la que efectivamente el cuerpo individual, vais a ver, se convierte en fuerza de producción. Y por tanto, ya no se puede establecer únicamente con ese cuerpo una relación de pura apropiación, de pura sumisión, de pura dominación y en el límite de la muerte. ¿Me seguís? Puesto que lo que empieza a ser importante a partir de ahora es la producción en sí misma, la rentabilidad. Eso es lo que después llamará Negri poner la vida a trabajar. De eso se trata a partir de ahora. Es más interesante poner la vida a trabajar que dar la muerte, en términos de economía nacional. Y por tanto, el proceso de modernización, eso que llamamos proceso de modernización, que espero que ya para este momento ese término modernización os parezca suficientemente irónico, sino casi despectivo, incluso, Es modernización, es decir, modernización de las técnicas del poder. Cuidado, que son las técnicas del poder las que se modernizan, no es la sociedad la que se moderniza. ¿Me seguís? O sea, es que si no, aquello parece como un proceso de evolución darwiniana de las sociedades. Cuando se trata de la mutación de un conjunto de técnicas del poder que van a producir, por tanto, otro tipo de cuerpo y otro tipo de subjetivación, otro proceso de subjetivación,